Noticias locales, ahora aquí en Hoy por Hoy. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy, Jodar, con Antonio Plaza. Jodar, Hoy por Hoy, 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 28 de septiembre de 2015. En estos momentos, en torno a 17 grados centígrados de temperatura, cielos en los que se entremezclan intervalos nubosos. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy. Deportestor, 20 aniversario. Comienza la semana este lunes en la provincia de Jaén, con tiempo más inestable que en la jornada de ayer. Tendremos predominio de cielos nubosos durante la mayor parte del día y caerán chubascos ocasionalmente tormentosos. Además, no se descarta, atención, que alcancen intensidad localmente fuerte. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, con máximas que no superarán unos 28 grados en Jaén, 29 en Andújar y Linares, 25 grados en Villacarrillo y 23 en Úbeda y Alcalá la Real. Los vientos, por su parte, soplarán de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! ¡Espléndido baño! ¿Del chico? ¡Magnífica cocina! ¡Del chico! ¡Suelo espectacular! ¡Del chico! Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por Hoy, Jodar. Jodar, Hoy por Hoy, 7 de la mañana, poco más de 22 minutos. Rescatamos algunos de los temas que se trataban en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar correspondiente a este mes de septiembre. Tenía lugar el pasado viernes. Los dos puntos incluidos en el orden del día salían adelante por unanimidad, con el voto a favor de todos los grupos que integran la corporación municipal. Así vamos a recotar los argumentos tanto del alcalde explicando el punto quizás más significativo, la aprobación inicial de la ordenanza de transparencia y buen gobierno en el Ayuntamiento de Jodar. Escuchamos las palabras del alcalde y a continuación el pronunciamiento de los portavoces de los distintos grupos políticos. Y el buen gobierno, se trata de la ordenanza que va a regular este portal de internet del ayuntamiento, donde cada vecino pues podrá acceder a la información que permite la ley, por supuesto desde, como debe de ser, desde el estricto cumplimiento a la ley de protección de datos. Pero ahí, por ejemplo, se podrá ver desde el presupuesto municipal, la liquidación de presupuesto y demás documentos que son accesibles ahora para los ciudadanos, pero claro, previamente tienen que llegar al ayuntamiento, pedir citas, que se les puedan mostrar, y con este portal de internet pues será toda esta documentación bastante más accesible para la ciudadanía. Decir que la ordenanza que se presenta hoy aquí, tal y como se explicó a los políticos en la comisión correspondiente, es la misma que ha sido aprobada por la Diputación Provincial de Jaén también, que tiene ya bastante experiencia en esto. Sí, bueno, como ya vimos en comisión informativa, vamos a apoyar también al punto este de esta ordenanza, que como bien ha dicho el señor alcalde, pues es para regular un poco la forma en la que se pueden publicar los documentos y las necesidades de los ciudadanos ante la página web de este ayuntamiento. Por lo tanto, decimos que sí. Bien, pues esta ley de transparencia y buen gobierno tiene, entre otras, la finalidad de iniciar la efectiva implantación en el Ayuntamiento de Jodar de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes. Además, garantizará la transparencia y la participación ciudadana en la actuación del Ayuntamiento de Jodar. Para ello se promoverán, entre otros, el principio de participación ciudadana para que todos los vecinos puedan participar, colaborar o implicarse en asuntos de carácter público. Sí, nosotros también estamos de acuerdo porque creemos que la transparencia en el equipo de gobierno tiene que ser lo principal. Entonces, estamos también de acuerdo y votamos a favor. Desde Izquierda Unida, como se nos explicó desde luego la ordenanza en la comisión, por parte de Izquierda Unida vamos a apoyar la aprobación de esta ordenanza porque entendemos que todos los pueblos y en todas las instituciones deben de haber esa transparencia y esa facilidad para los vecinos, que normalmente los partidos políticos sí tenemos acceso a esa información, pero para que no haya suspicacia ni se crea que haya una mala gestión de ningún tipo, siempre es conveniente que este tipo de prácticas se hicieran, no ahora, sino ya hace ya muchos años que debería de haberse practicado, sobre todo, da la política generalizada de corrupción que está asolando este país, ¿no? Por lo tanto, era necesario y nos parece muy bien que en estos momentos se ponga a trabajar con todas las dificultades técnicas que ya estuvimos valorando, pero por supuesto nuestro voto es positivo, que sí, vamos a decir que sí. Palabras, testimonios, acuerdo por unanimidad, aprobación inicial de la ordenanza de transparencia y buen gobierno. También se aprobaba la solicitud de subvención dentro del convenio cultural 2015, que se eleva a 15.000 euros con la Diputación Provincial de Jaén, que aporta el 60%, el Ayuntamiento de Jodar aportará el 40%. De entre las mociones nos vamos a quedar con la más significativa también, la que suponía un acuerdo para acoger a los refugiados en la medida de las posibilidades que pudiera hacerlo el Ayuntamiento de Jodar, una declaración institucional, en todo caso también, como decíamos, aprobada por unanimidad de todas las fuerzas de la corporación municipal. Escuchamos las palabras de los distintos portavoces. Desde el Partido Popular, sí, desde el Partido Popular ya le hemos comentado que sí la vamos a sumar a la declaración institucional. De hecho, tenemos una más o menos que en definitiva dice lo mismo y por lo tanto vamos a sumarnos a ella porque estamos viendo lo que está pasando y la ayuda que necesitan los refugiados sirios. Nosotros la vamos a apoyar también, vamos a decir que sí y queremos exponer un poco que actualmente, por ejemplo, el conflicto de Siria, pues no solamente hay que tener en cuenta que varios millones de ciudadanos han perdido la vida y demás, y otros se encuentran en situación de crisis o de desplazamiento o intentan entrar en Europa, sino que además hay algo que es importantísimo, es un factor humano a tener en cuenta, y es que más de 2 millones de ciudadanos que se encuentran afectados por este conflicto pues son niños. Sí, nosotros también vamos a apoyar porque estamos viendo sobre todo las imágenes que salen en televisión que son para pensárselo. Miles y miles de personas. Siria tiene un problema con la guerra que tienen allí y es lastimoso ver tanta gente que como hace poco había una imagen en televisión que se iban subiendo a los trenes que no cabía, la policía estaba echándolos para atrás. Entonces, como ha dicho el compañero del Partido Andalucista, moralmente tenemos que apoyarla y votar que sí. Sí, desde Izquierda Unida, como ya dijimos en la comisión, creíamos que es necesario, vamos a apoyar la declaración institucional y además es bueno que nos pongamos de acuerdo una vez más todos los partidos políticos para decir fuerte y creo y claro que este tipo de problema de conflicto se debe de ayudar porque España vivió una guerra civil donde yo creo que la mayoría que estamos aquí sentados no la hemos vivido directamente, nuestros padres, y no la cuentan, pero sí que sabemos las consecuencias por la televisión, por internet, vemos la, digamos... También le preguntábamos al alcalde al terminar esa sesión precisamente por este tema, por la situación y la posibilidad de que nuestro municipio pueda acoger ese tipo de refugiados. Efectivamente, hay vecinos y vecinas que lo están pasando terriblemente mal, lo sabemos bien, los conocemos bien, lo pasamos mal con ellos. Entonces alguien puede plantearse, bueno, ¿cómo pueden pedirnos a municipios modestos que acojamos a gente que también está mal cuando ya tenemos vecinos que están mal? Mire, primero, tenemos que cambiar un poco esa manera de pensar, ¿eh? No estamos hablando de gente que lo esté pasando mal, estamos hablando de gente que la están matando en sus países. Así de crudo, así de duro a ellos y a sus hijos. Y un padre con su familia anda lo que tenga que andar y busca lo que tenga que buscar para salvarle la vida. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros los ayuntamientos, no ya el de Jódar, sino los ayuntamientos de la provincia de Jaén, los del resto de España. Yo hablo por la provincia de Jaén, que es lo que conozco, porque hace unos días tuvimos una reunión en la Diputación Provincial. Lo que hacemos es poner nuestros recursos a disposición. Ahí lo tenemos, pero bien entendido que esos fondos, para que desde un ayuntamiento se pueda ayudar dignamente, deben de ser puestos por la Unión Europea. Nosotros manifestamos indiscutiblemente la voluntad, que hay que acogerlo. No sabemos si a Jódar vendrá alguien o no vendrá, no lo sabemos, pero si llega alguien, por supuesto, los ciudadanos y ciudadanas de Jódar tenemos que atenderlo, tenemos que acogerlo con todo el cariño del mundo, porque son criaturas que están sufriendo inmensamente. Pero igualmente decimos que el dinero para que esas personas vivan dignamente es la Unión Europea quien tiene que ponerlo. Esto en definitiva... Palabras, contenidos de esa sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar el pasado viernes. Han cumplido las 7:30 de la mañana.